Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con un propósito práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia Adventista de Montclair. Antes de iniciar nuestro estudio de este día, te invito a que me acompañes para pedir la bendición de Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te ruego, Señor, que en este momento, al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero iniciar el estudio de este día. La serie de este día es Mateo capítulo 24 y capítulo 25, lo que encierra el libro de Mateo, las profecías de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. El tema de hoy es una confirmación poderosa de la profecía. La lectura bíblica de este día se encuentra en San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Podemos ver nosotros que los discípulos se acercan a Cristo Jesús y le muestran los edificios del templo. Los edificios del templo para el pueblo de Israel era el centro de la cultura y de la religión judía. En el templo estaba centrado todo lo que se hacía en el pueblo judío. Y los discípulos conocían muy bien este asunto, de tal forma que vinieron a Cristo Jesús y le dijeron: ¿ves los edificios del templo? Ellos esperaban escuchar una respuesta de Cristo Jesús de admiración por aquellos edificios. Pero Jesús tristemente les da una respuesta desalentadora. Era una respuesta triste, pero que al mismo tiempo mostraba la misericordia y el amor de Dios. Y la respuesta la leímos en el versículo 2, dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la profecía que Cristo Jesús le da a sus discípulos acerca del templo. 40 años más tarde, la profecía se cumple al pie de la letra. Cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, bajo el mandato del general Tito, las tropas sitiaron la ciudad, y no solamente la ciudad, sitiaron el templo y las personas que estaban allí dentro. El ejército romano había recibido una orden de no prenderle fuego al templo, porque las paredes del templo estaban cubiertas de oro, los utensilios, el candelabro, todo eso era de oro puro, y el general Tito le dijo a sus soldados: no prendan fuego al templo. Los soldados, en su euforia por destruir, le prendieron fuego al templo y literalmente todo se derritió, el oro que estaba allí fue derretido. Y cuando el incendio terminó, cada soldado vino a ese templo y removió piedra sobre piedra para poder recuperar el oro que había sido derretido. La profecía que Cristo Jesús había dado 40 años antes se había cumplido de una forma exacta al pie de la letra. Podemos nosotros notar algo interesante que Jesús está presentando en el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo. Jesús está preocupado por las cosas que sobrevendrán a esta tierra. Él les dice a sus discípulos: miren, antes de que yo regrese a este mundo, estas serán las señales que van a estar sucediendo. En el versículo 4 y 5, Él les dice: mirad que nadie os engañe. Jesús está preocupado por sus discípulos y está preocupado por ti y por mí. Y la recomendación que nuestro Señor Jesucristo hace es: mirad que nadie os engañe. Estén atentos, dice Él, estén alerta, porque vendrán muchos en mi nombre. Y si fuese posible, engañarán también aún a los escogidos. Jesús nuevamente vuelve a dar más señales, señales físicas que estarán sucediendo en la tierra. Los versículos siguientes dicen así: oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cristo Jesús está describiendo lo que usted y yo estamos viviendo en este momento. Es como si Él hubiese tenido un periódico del día y estuviese Él leyendo las cosas que están sucediendo. Él está profetizando con una certeza, con una seguridad ciertísima de que las cosas van a suceder. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día: guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino, el padre contra el hijo contra el padre. Todo esto Cristo Jesús lo había dejado escrito en su palabra para que tú y yo pudiésemos tomar conciencia y poder entregar nuestra vida a ese Salvador que dio su vida por cada uno de nosotros. En este momento, quizás tú estás ahí que me estás mirando y te preguntarás: ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para preparar mi vida para cuando ese momento de la destrucción a esta tierra llegue? Déjame decirte algo, querido amigo, querida amiga. La solución para tu problema, la respuesta a tus preguntas es Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Solamente tienes que tomar una decisión, y es una decisión firme para poder seguir adelante. Quizás no puedas entender todo en este pequeño estudio, pero la palabra de Dios escrita, tú la puedes ver ahí en tu lugar, en tu casa. Tú puedes estudiar esa palabra. Puedes pedir la dirección del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que te va a guiar y el que te va a dar el entendimiento. A lo mejor tú ya la conoces. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aferrarte a sus promesas. Querido amigo, querida amiga, yo te invito en este momento para que tomes una decisión de obedecer la palabra de Dios. Las profecías están escritas y se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo Jesús está próximo a volver en las nubes de los cielos. ¿Estás tú preparado? ¿Quisieras prepararte? Te invito a que ores conmigo. Padre nuestro, te doy gracias en este momento, Señor, porque a través de tu palabra has dejado escritas, Señor, las cosas que están sucediendo. Y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tu palabra pueda hacer eco en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia de Montclair, California. Antes de iniciar el estudio, les invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das aquí de estar nuevamente estudiando tu palabra. Que a través de tu Espíritu Santo podamos entender y comprender estas grandes verdades. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio anterior vimos nosotros cómo Dios está preocupado por sus discípulos y por aquellos que habrían de aceptar el mensaje de salvación. Vimos las profecías que se cumplirán con el paso de los años, las situaciones físicas que la tierra estará experimentando, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencia. Y me pregunto, ¿cómo podemos hacer nosotros para resistir o para poder salir victoriosos en medio de esta situación que es, al parecer, humanamente hablando, es una situación difícil? La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 24, versículo 13, lo siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo Jesús, con el ojo profético viendo más allá de su tiempo, podía entender y podía comprender que va a ser un tiempo difícil. Y él dice, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Para permanecer firmes en medio del engaño, en medio de la tribulación, en medio del hambre, en medio de terremotos, necesitamos nosotros estar cimentados en algo. Y ese cimiento es la roca, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él nos da un ejemplo en una parábola, en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27, vamos a buscar porque es interesante esta parábola. Jesús dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo Jesús está hablando y él dice, cualquiera que me oye estas palabras que yo digo y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Construir la casa sobre la roca significa construir la casa en un lugar seguro, en un lugar firme donde no habrá problema con los cimientos. Esa roca representa a Cristo Jesús. Pero también dice que el que oye y hace las palabras, este es el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Quizás en este momento tú estés atravesando un problema en tu vida. Quizás estás atravesando un momento difícil en tu vida. Pero Cristo Jesús es el cimiento donde tú puedes poner tus esperanzas, donde tú puedes poner tu fe y él, completamente seguro, él dice que no te va a suceder nada. Van a venir vientos, los vientos de este mundo van a soplar sobre tu casa, van a golpear tu casa, pero nada le va a suceder. Vendrá la lluvia, vendrá la tempestad, pero la casa estará segura en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. La parábola sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Podemos ver aquí nosotros que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Quién de nosotros podría construir una casa literalmente en la arena? Yo creo que nadie. Construir una casa sobre la arena sería como echar por la borda cada centavo que tú inviertas allí. Sería una pérdida segura porque van a soplar los vientos, va a venir la marea fuerte y tu casa se va a caer. Tu construcción va a ser derribada. ¿Qué significa esto en la palabra de Dios? Esto significa que si tú y yo hemos conocido a Cristo Jesús, hemos conocido su palabra, debemos de permanecer firme. Él lo dice, el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Y no es suficiente tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. No es suficiente tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Tener un cimiento firme en la palabra de Dios va mucho más allá del puro conocimiento. Es practicar, es vivir lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios de amor, Él es un Dios amoroso que quiere la salvación de todos y Él te está diciendo, si escuchas las palabras hoy en este día, si escuchas mi llamado, si escuchas mi petición, no hagas oído sordo a mis palabras. Atiende a mi voz, obedece mi palabra y entonces vendrás a ser un hombre sabio que está construyendo su casa sobre la roca. Tenemos que hacer lo que nosotros hemos aprendido. Y hoy hemos aprendido que debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Permanecer firmes en un así está escrito. Cristo Jesús te ama, nuevamente te lo digo, porque he experimentado, he tenido esa experiencia y han venido momentos difíciles quizás a mi vida y quizás tú vas a pasar momentos difíciles en tu vida también. Pero déjame decirte que Cristo Jesús estará contigo a donde quiera que tú fueres. Querido amigo, querida amiga, en esta tarde, Cristo Jesús está invitándote a ti para que empieces a construir tu casa en la roca. Empieces a construir tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Quizás has estado ya viviendo, has estado caminando con Cristo Jesús, pero no habías entendido que estar firme es obedecer su palabra y construir la casa en la roca que es Cristo Jesús. En esta tarde yo te hago la invitación que tú puedas entender y comprender que Jesús te ama. Te invito a que me acompañes. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú quieres que nadie se pierda en este mundo, sino que todos puedan construir su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje. En tu nombre, amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia de Montclair. Te invito, antes de iniciar con nuestro estudio, que inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra. Acompáñanos en este momento y que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema anterior estudiamos acerca de cómo permanecer firmes o cómo resistir hasta el tiempo del fin. Y pudimos encontrar en la palabra de Dios que solamente es estando cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Estar conectados con Cristo Jesús es lo único que nos va a hacer permanecer firmes en el tiempo del fin. El estudio de hoy lleva por título La Abominación Desoladora. La lectura bíblica la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Abominación desoladora. Son dos palabras quizás un poco desconocidas para nosotros, pero en este momento vamos a estudiar estas dos palabras, abominación desoladora. Veamos en la palabra de Dios cuál es la definición primero de la palabra abominación. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, es una palabra que el Señor ha dejado para nosotros, Deuteronomios capítulo 27, versículo 15. La palabra de Dios dice así: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová es. Aquí nuevamente encontramos la palabra abominación, y el versículo, el contexto encierra que es la idolatría, adoración a algo que no es Dios. En este caso puede ser una imagen, puede ser, yo no sé, algo que no está en contexto con lo que Dios ha mandado. Eso es una abominación. En el capítulo también 18 del libro de Levítico, podemos encontrar nuevamente también otra definición de lo que es abominación. Levíticos capítulo 18, versículo 26. La palabra de Dios dice así: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Abominaciones. Nuevamente Jesús dice: no hagáis ninguna de estas abominaciones, las cuales los hombres de esta tierra hicieron, y la tierra fue contaminada. Y allí podemos nosotros encontrar en el capítulo 18 del libro de Levíticos, los pecados inmorales, la inmoralidad que se estaba llevando a cabo en estas naciones, y delante de la presencia de Dios, estos pecados inmorales representan abominaciones. Ahora, San Mateo capítulo 24 dice abominación desoladora. Literalmente lo que está presentando Mateo 24 es una cita del libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesús dice: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Aquí podemos ver que Daniel dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Abominaciones son pecados que el hombre comete delante de Dios y a Dios no le agrada. Quizás para ti sea un poco difícil entender esto, pero Dios en su amor y en su misericordia nos manda un mensaje de advertencia, que nos apartemos de las abominaciones del pecado de este mundo y podamos vivir una vida consagrada a Dios. El libro de Daniel hace referencia a una profecía que tuvo su cumplimiento antes de Cristo Jesús, pero Jesús hace referencia a Daniel para rectificar o para recalcar que esa profecía nuevamente tendrá un efecto en el tiempo futuro. En el libro de San Lucas, lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, nuevamente Jesús recalca este mensaje. Hablando de lo mismo de las profecías del tiempo, Jesús dice en Lucas 21:20, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. A eso se le llama la abominación desoladora. Destrucción. Viene destrucción. ¿Viene destrucción a este mundo? Sí. Lo hemos leído anteriormente. Guerras, hambres, pestilencia. Todo apunta que este mundo se está terminando. Pero Jesús manda un mensaje de amor, de esperanza y de misericordia para todas aquellas personas que decidan poner su vida a los pies de Cristo Jesús, que decidan seguir al Maestro de Galilea. Y en esta tarde quizás tú me estás escuchando y sea la primera vez que me escuchas. Déjame decirte algo: Cristo Jesús te ama, así como me ama a mí. Y Él desea que tú te mantengas firme y que estés atento a las cosas que están sucediendo en este mundo. Pronto lo que hoy vemos vendrá a ser una destrucción, y vendrá destrucción repentina, y nadie podrá evitar esa destrucción. Pero Jesús nos hace el énfasis: cuidado, estén atentos, estén alertas, y este es el momento de que tú y yo debemos de prepararnos. Querido amigo y querida amiga, quizás en algún momento de tu vida has dudado acerca del amor de Dios o acerca del amor de Cristo Jesús. Pero déjame decirte que Él está allí para tenderte su mano. En un momento difícil en tu vida, Él puede rescatarte, darte la salvación, darte la paz que tu alma merece y que tu corazón necesita. Porque Él es el único que puede perdonarte tus pecados. En esta hora yo te invito a que ores conmigo, ahí donde tú estás, inclines tu rostro y eleves tu oración al Señor. Ora conmigo. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra una vez más. Necesitamos entregar nuestra vida y ponerla al servicio tuyo, Padre Celestial, para que podamos resistir el día malo y la abominación que desolará esta tierra, este planeta, no pueda tocarnos, Padre. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia Adventista de Montclair. Te invito a que inclinemos el rostro, vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, el que nos enseñe en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos estado estudiando acerca de las señales del fin en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y hoy iniciamos el capítulo 25. Y el capítulo 25, Cristo Jesús nos presenta la realidad de las personas que están viviendo en este mundo antes de su venida. Y Él lo representa a través de una parábola. Y esta parábola lleva por nombre las 10 vírgenes. Nuestra lectura se encuentra en San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 5. Leamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cristo Jesús dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Él representa el reino de los cielos con 10 vírgenes. Una virgen en la Biblia representa pureza. Una virgen representa también una iglesia. Una virgen representa santidad. Aquí dice que hay 10 vírgenes, 5 eran prudentes o sabias y 5 eran insensatas. Onesias. Y la Biblia dice que todas tomaron aceite, tanto las insensatas como las necias. ¿Qué representa la lámpara y qué representa el aceite en la Biblia? La lámpara representa la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 105, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara representa la palabra de Dios. Pero también dice que tenían aceite, tomaron aceite. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que las vírgenes tenían la palabra de Dios y tenían también la unción del Espíritu Santo. Ellas estaban esperando al esposo. Todas salieron de su comodidad, salieron de sus habitaciones para esperar al esposo. Pero el esposo, dice la Biblia, que se tardó. ¿A quién representa el esposo en la Biblia? El esposo representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, la que lo espera. Entonces, usted y yo somos parte de esa esposa, de esa iglesia que espera a nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que a continuación dice. A la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Miren ustedes, se escucha un clamor, ahí viene el esposo, alguien les avisa, ahí viene el esposo, ellas están dormidas, pero escuchan la voz del que da la alerta, ahí viene el esposo. Y todas se levantan y en ese momento preparan sus lámparas. Recordemos que las vírgenes insensatas solamente pusieron aceite en sus lámparas, pero las vírgenes prudentes pusieron aceite en sus lámparas, tomaron sus vasijas y pusieron aceite sobre sus vasijas. Miremos lo que sucede. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Algo interesante, las lámparas de las vírgenes insensatas, en el momento más preciso, en el momento más oportuno, se le está terminando el aceite y las lámparas están a punto de apagarse. Y ellas piden la ayuda de las otras vírgenes, de las prudentes. Danos, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué sucede? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Querido amigo, querida amiga, el aceite en la lámpara representa el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Las vírgenes insensatas, ellas tenían el conocimiento de la palabra. Quizás habían estudiado la palabra de Dios, habían conocido la Biblia, pero no habían tenido una relación estrecha. No habían tenido esa comunión que todo ser humano necesita tener con el Creador, que es Cristo Jesús. Y solamente esa relación, esa unión estrecha a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de la testificación, es como se puede lograr el aceite en la lámpara. La lámpara está representada por la Biblia. No es solamente conocer la Biblia, sino a ponerla en práctica, vivir la Biblia. Eso representa tener aceite en las lámparas. Las insensatas fueron a comprar aceite, pero en el transcurso que ellas iban, vino el esposo y las puertas se cerraron. Eso quiere decir que cuando Cristo Jesús esté viniendo en las nubes de los cielos, no habrá tiempo para prepararnos, no habrá tiempo para estudiar la Biblia, no habrá tiempo para orar, no habrá tiempo para testificar. Hoy es el día de preparación, hoy es el momento. Miren lo que sucede cuando se cierran las puertas. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco es la respuesta que Cristo les da. Pero si eran vírgenes, tenían lámparas y tenían aceite, pero no se prepararon. No pidieron que el Espíritu Santo morara y obrara en sus vidas. Es el Espíritu Santo el que hace el cambio en la vida del ser humano. No hay ningún ser humano que pueda cambiar tu vida. No hay ningún ser humano que pueda darte lo que Cristo Jesús puede darte. Y por eso, querido amigo, querida amiga, yo te invito en este momento para que tú hagas una decisión de servir a Cristo Jesús. Tú has recibido una lámpara. Necesitas el aceite, que es la dirección del Espíritu Santo. Abre tu corazón, abre tu mente al Espíritu Santo y deja que sea el Espíritu Santo quien te guíe a través de tu vida, a través de todo el resto de tu vida. Deja que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Te invito a que ores conmigo. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, porque nos has dejado escrito en tu palabra que necesitamos el aceite, la unción de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. No es suficiente el conocimiento intelectual, necesitamos ir al dador del don, que es el Espíritu Santo, el que cambia, el que transforma y también el que nos dará lo necesario en el momento necesario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia de Montclair. Antes de iniciar nuestro estudio, en este momento te invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias porque a través de tu palabra podemos entender y comprender esos misterios que tú has revelado para nosotros. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a asimilar este estudio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando acerca del libro de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. El día de ayer estudiamos la parábola de las 10 vírgenes. Y Jesús nos ha dejado a todos la oportunidad de prepararnos. Es decisión propia si nosotros decidimos obedecerle o desobedecerle. Y el estudio de este momento es la parábola de los talentos. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en San Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Leamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A un siervo dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 solo talento, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Nuevamente podemos ver que Cristo Jesús está representando el reino de los cielos. Pero Él no se enfoca en el cielo, Él se enfoca nuevamente en la tierra. En la parábola de las 10 vírgenes, todo giraba alrededor de la consagración personal, de lo que tú y yo hagamos personalmente con Cristo Jesús. Pero en este caso es la parábola de los talentos, va más allá de la relación personal que tú y yo tengamos con Cristo Jesús. Dice que un hombre llamó a sus siervos para darle sus bienes, repartirle sus bienes, y después que los hubo repartido, él se fue lejos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, y al último le dio 1 solo talento. ¿Qué significa un talento? Un talento es una capacidad que un ser humano tiene, una capacidad nata que un ser humano tiene, pero que cuando esa capacidad nata, este ser humano la pone en las manos de Dios, ese talento se convierte en un don. Y ese don no es para beneficio propio, sino es un don para beneficio de los demás, para beneficio del prójimo. La palabra de Dios dice que uno recibió 5 talentos de acuerdo a su capacidad. ¿Qué hizo esta persona con los 5 talentos? Leamos. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Podemos darnos cuenta que cada persona diferente talento, diferente cantidad de talento recibe. A unos Dios le da más, a otros les da menos. Y no tiene que ver con la capacidad intelectual que tú tengas. Esto tiene que ver con la disposición que tú tengas de servirle a Dios. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado a ti? ¿Uno quizás? ¿Dos? ¿O quizás recibiste cinco? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con los talentos? ¿Has tomado esos talentos y has ido a multiplicar esos talentos? ¿Estás sirviéndole a Dios como Él quiere que tú le sirvas? Dios está esperando recibir respuesta lo que Él ha entregado en tus manos. Cada uno, cuando el Señor regresó, Él llamó a sus siervos y miren lo que sucedió. Asimismo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos más sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se dan cuenta? El siervo que había puesto a trabajar sus cinco talentos había ganado cinco talentos más. Y cuando el dueño, el Señor, viene a recibir lo que era de él, él no solamente entrega los cinco talentos, sino entrega cinco más. Eso quiere decir que un talento en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar. El talento son capacidades que tú tienes, que se convierten en dones espirituales al servicio de Dios. Asimismo, la parábola dice que vino el que había recibido dos talentos y trajo dos más. Pero ¿qué pasó con el que había recibido uno? Llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. El último, el que había recibido uno, tuvo miedo y fue y enterró el talento. Dice que cavó y enterró el talento. Cuando el Señor, el dueño, viene a reclamar, a pedir cuentas, él le dice, tuve miedo y escondí tu talento. Un talento ha sido escondido. Un talento no puede tener ganancias escondido en la tierra. Este hombre recibió también una recompensa. Veamos lo que recibe. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Tú tienes un talento, tienes 2 talentos o quizás tienes 5 talentos, no importa cuánto tú tengas. Si lo estás poniendo al servicio de Dios, créeme que Dios te dará tu recompensa y te dirá en aquel día, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No escondas tu talento, porque si no recibirás como aquel siervo negligente e inútil el fuego eterno. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Él quiere tu salvación porque Él te ama. Y en esta tarde yo quiero invitarte a que tú entregues tus capacidades, tus talentos al servicio de Cristo Jesús. Ora conmigo. Padre nuestro, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos entender y comprender los propósitos que tienes para cada uno en esta tierra. Gracias, Señor, por habernos dado la capacidad de comprender en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.